Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del martes 15 de septiembre del 2015. A contar este instante y hasta las 3 de la tarde aproximadamente llegan estos casi 25 minutos para revisar junto a las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. En los próximos minutos estaremos entrevistando a Francisco Paco Cubelos. Estuvimos con él en ese torneo de ferias del piragüismo el pasado domingo en nuestra ciudad. Estaremos analizando esa competición, todo lo que viene para Paco en cuanto a esas posibilidades aún que tiene para las próximas Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Estaremos también conversando con Chapu, entrenador del Patrocinio, porque los del Patro empataron 2-2 con el Mora B en la primera autonómica Grupo 3. También estaremos en nuestra sección debutando y estrenando hoy con esa voz femenina misteriosa que nos vamos a revelar en nuestro programa y que nos va a traer ese comentario y esa vista diferente de una voz femenina de lo que se vivió en el fútbol sala, viendo desde la grada el fútbol sala, una voz femenina que va a acompañarnos una vez a la semana cuando juegue el fútbol sala Talavera. Pero comenzamos nuestro programa con el Formación Deportiva Juvenil, que está en competición nacional, y para ello queremos saludar a David Gómez, porque la competición ya comenzó para los chavales. El míster del equipo del Formación Deportiva está en nuestro programa. David, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma, ¿cómo estás? Pues muy bien, David, nosotros acá ya pendientes de este juvenil nacional de Formación Deportiva. Hasta ahora, David, ¿nos podrías hacer un resumen ya a nuestros oyentes para ir conociendo más o menos cómo se ha dado la competición hasta ahora? Sí, pues mira, bueno, lo más importante y preocupante, por decirlo de alguna manera, para mí, bueno, es, como todos sabéis, pues nos dieron la plaza tarde, ¿vale? Y la verdad que llevamos retraso en los entrenamientos. Me hubiera gustado empezar a entrenar por lo menos un par de semanas antes, que yo creo que es lo que llevamos con retraso respecto a otros equipos. Entonces, bueno, sí que es verdad que hemos empezado ya a competir las dos primeras jornadas. El primer día en casa empatamos a cero. Y bueno, el otro día pues no se nos dieron las cosas demasiado bien, pues perdimos en Cabanillas 3-1. Y bueno, estamos en ese proceso de conjuntar a los muchachos, de dar con la tecla, como digo yo, para bueno, conseguir que el equipo se conozca lo antes posible, se cohesione sobre todo tácticamente lo antes posible y empezar a competir de continuo, efectivamente. Ese es el riesgo, David, que se corre, ¿no? Cuando tú bien señalas, se entrega esa información el pasado verano, ya muy encima del comienzo de la competición, de que ibas a jugar en Juvenil Nacional. Entonces, hay un proceso lógico de adaptación de los chavales, de conocerse como compañeros, como futbolistas, sistema táctico. Entonces, prácticamente competir de cero y muy encima del comienzo de liga, como tú bien dices, David, lo cual no es fácil. Sí, ha sido todo de una manera, bueno, un poco rápida, así que vamos a ver, nos lo hemos tomado con naturalidad, con tranquilidad, pero bueno, somos conscientes de que vamos con cierto retraso. Y como bien dices, Juanma, pues efectivamente, a pesar de que vienen muchachos del Ciudad de Talavera que se conocen, 5 o 6, muchachos de nuestro equipo de formación deportiva que competía el año pasado en la Liga Juvenil de Madrid, pues también se conocen. Y bueno, compañeros del Club de Fútbol Talavera que competían el año pasado en Juvenil Provincial y añadidos jugadores nuestros de nuestro equipo que todavía están en edad juvenil, que compitieron con nosotros y que, bueno, al final también consiguieron el ascenso, el mérito suyo, pues bueno, hay 3-4 grupitos de futbolistas que se tienen que conocer, que se tienen que cohesionar, que estamos trabajando sobre todo los aspectos tácticos, que es lo que a mí me preocupa, porque bueno, la calidad la tienen y el retraso en la forma física, pues poquito a poquito lo vamos cogiendo y eso no va a haber ningún problema. Entonces, si estamos en ese proceso, efectivamente, como te comentaba antes, Juanma, de que el equipo empiece a competir absolutamente en todos los partidos con un mínimo de garantías para esta categoría, claro. categoría muy exigente por lo demás, como es un juvenil nacional con el formación deportiva representándonos a la ciudad de la Cerámica. No solamente se representa al club, sino que también se representa a todas las categorías juveniles de la ciudad de la Cerámica, único representativo en competición nacional de formación deportiva. David, ¿cuál es el próximo rival? ¿Cuál es el próximo partido? Azuqueca el sábado, si no me equivoco, a las 5 de la tarde, en el Zarra. ¿Y qué nos podrías comentar de la Azuqueca? ¿Qué antecedentes manejas y tienes tú? Mira, Juanma, te soy sincero, poco o nada. Sí tengo algún informe de nuestro coordinador, de Ángel Jerez, sí. ¿Vale? Que es más conocedor de la categoría que yo, puesto que, bueno, él precisamente estuvo entrenando a principios de la temporada pasada al juvenil de Liga Nacional del Torrijos y precisamente tiene más información y, bueno, nos dice que el Azuqueca es uno de los equipos con experiencia en la categoría, un equipo seguramente bien que está bien trabajado, que tiene un nivel de competitividad elevado para el grupo y, bueno, pues va a ser también efectivamente una piedra de toque importante para nosotros, sobre todo para conseguir información a ver en qué nivel real nos vamos encontrando jornada tras jornada. David, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de estar en los micrófonos de Deportes al Día a través de Hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en el 95.0 la FM, en esta jornada del martes 15, esta tarde. Si me lo permites, tú, como mítico jugador, tantas temporadas en el fútbol de Talavera, me gustaría conocer también tu opinión de lo que hemos visto ahora del Club de Fútbol Talavera en la segunda vez. ¿Qué te parece? Ahora no han venido los resultados. Estamos a las puertas de un derbi ante el Toledo este fin de semana, el domingo a las 6, ahí en el Salto del Caballo. David Gómez, ¿cómo ha visto esta reaparición del Club de Fútbol Talavera y este redebut en la segunda B en lo que va ahora de competición, tan solamente 4 partidos, David? Sí, bueno, Juanma, típico tópico. Cuidado, hay que tener tranquilidad. Hay que tener en cuenta que somos un recién ascendido en la categoría. Los que conocemos bien, yo presumo de ello, sin ningún tipo de reparo, te puedo decir que la segunda B es una categoría complicadísima, muy difícil, súper competitiva, con un nivel de exigencia altísimo y bueno, hay que tener tranquilidad, hay que dejar trabajar al equipo, hay que dejar trabajar a los técnicos, hay que darles confianza, también seguramente tengan un proceso de adaptación a la categoría y poquito a poquito seguramente vayan creciendo como equipo, domingo a domingo irán compitiendo. Y bueno, lo de la Copa del Rey, pues mira, para mí ya es muchísimo mérito que lograran ganar en Guadalajara, un campo complicadísimo, en una eliminatoria, partido único, y no nos olvidemos que eso es muy meritorio para ellos, que les tiene que dar confianza, que sí que es verdad que el domingo se dieron las cosas mal, pero bueno, son cosas que suceden en el fútbol, hay que estar con el equipo a muerte y hay que confiar en el buen trabajo que se está haciendo. David Gómez, mítico jugador del fútbol talaverano y entrenador del juvenil nacional de formación deportiva, paso por los micrófonos de Deportes al Día en este programa del día martes. Mucha suerte, David, para el próximo partido y, por supuesto, para toda la liga y para toda la temporada con estos chavales. Un abrazo y mucha suerte, David. Te lo agradezco, Juanma. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Dos de la tarde, 39 minutos de este martes 15 de septiembre del 2015. Continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Lo dicho entonces, toda la suerte del mundo para los chavales de David Gómez del Juvenil Nacional de Formación Deportiva. Ya en los próximos minutos estaremos con el míster, con Chapu, para que nos resuma ese empate del Patrocinio en su debut en la primera autonómica en el Grupo 3. Antes vamos a escuchar a nuestro deportista olímpico Francisco Paco Cubelos. El domingo recién pasado estuvimos allí in situ en Talavera de la Reina para ese trofeo de ferias del piragüismo con participación regional y nacional. Hemos tocado en casi 5 minutos muchos temas relacionados con la actividad deportiva y también con la actividad social, como cualquier ciudadano a pie. Era obvia la pregunta también, como vamos a escuchar en los próximos minutos a Francisco Paco Cubelos, escuchar la la opinión de este deportista profesional y olímpico con el tema del trasvase Tajo Segura. Además de hacer un recuento de este trofeo de ferias del piragüismo con Paco Cubelos y, por supuesto, de esa participación que tuvo hace días atrás allí en Río de Janeiro, en Brasil, probando esas instalaciones para las próximas Olimpiadas. Paco, bueno, torneo de ferias tradicionalmente aquí en Talavera de la Reina. El mundo del piragüismo se da cita en esta importante actividad de este deporte. Sí, otro año más estamos de vuelta en el trofeo de ferias. Yo, como siempre, me pilla en mi periodo de vacaciones, pero bueno, siempre es un lujo competir en Talavera, ayudar a mi club, competir con mis compañeros y pasar una mañana agradable aquí en mi ciudad. Es importante que esta competición se mantenga y sea referencia cada año, ¿no? Que la cuidemos entre todos. Sí, hay que mantenerla y, sobre todo, bueno, intentar que vengan, pues, cada vez más clubes de fuera, que esta competición tenga una importancia a nivel nacional grande, bueno, y que, sobre todo, que palistas de mucho nivel de fuera de Talavera o incluso de fuera de España se animen a venir cada año aquí a Talavera. Paco, año importante para ti, competiciones internacionales, europeo, mundial, ¿qué resumen nos podría hacer hasta ahora? Bueno, la verdad que al final el resultado, el objetivo que tenía, que era la clasificación olímpica, no se ha conseguido, con lo cual, bueno, no puedo estar del todo satisfecho porque el objetivo que me había marcado no se ha cumplido, pero bueno, es una nueva oportunidad que tengo, un nuevo reto, conseguirlo el año que viene. Sí que es cierto que si lo hubiese conseguido este año en el Mundial me había aportado cierta tranquilidad, sobre todo de cara al año que viene, a la próxima temporada. Pero bueno, como te digo, es una nueva oportunidad, un nuevo reto para aprender muchas cosas, para mejorar, para ver en qué hemos fallado este año para no conseguir esa clasificación olímpica. Esto habla también del nivel, ¿no? Que es más exigente cada año, cada temporada, Paco. Sí, por supuesto. Este año, bueno, el nivel de exigencia era quizás el más alto de todo el ciclo olímpico, ya que aquí nos lo jugamos todo a vida o muerte. Pero bueno, yo creo que tenía un buen nivel, llegué creo que en un buen estado de forma allí a Milán, el resultado no salió, hubo gente que estuvo por delante mía y que fue mejor que yo, y bueno, hay que reconocérselo, y solo me queda, pues, seguir aprendiendo, seguir trabajando y seguir mejorando de cara al año que viene. ¿Qué hiciste, Paco? Cuéntanos un poquito cómo están las instalaciones, ¿has visto un año? ¿Cómo viste la pista? Un poquito. Bueno, las instalaciones ya hay algo hecho, hay tema de hangares para los equipos y demás, por lo cual, bueno, eso bien, falta todavía, pues, construir buena parte de lo que sería la instalación de una ciudad olímpica, ¿no? Tema de gradas y, bueno, muchas cosas que todavía se ve que faltan, pero que pueden construirse. Lo que yo veo peor, lo que veo que puede afectarnos el año que viene también, es el tema del agua. Hay muchas algas, muchas plantas que están flotando en el agua, y bueno, para un deporte como el nuestro, en el que vamos deslizando por encima de la lámina de agua, es, pues, lo peor que nos podemos encontrar, algas, porque si las pillamos nos vamos a... bueno, te frena muchísimo, la velocidad del barco cae mucho, con lo cual, bueno, es lo principal que yo creo que habría que mejorar. Por lo demás, el entorno es precioso, está en plena ciudad de Río, con la playa de Ipanema y de Copacabana al lado. A veces entra algo de viento que viene del mar, por supuesto, pero bueno, cuando no sopla mucho, la verdad que la pista está bastante bien, quitándolo de las algas, que yo creo que es un problema ahora mismo bastante grande, pero que se puede controlar si hace una buena planificación de cara al año que viene, pero por lo demás bien. Paco, finalmente, a propósito de este cambio de autoridades en la región, en la provincia de Toledo, y todo este tema ya relacionado y quizás muy mal manejado y manoseado también, si me permites, el concepto del trasvase de Tajo Segura, ¿qué nos podría decir al respecto de todo lo que se ha prometido y que estamos esperando que tengamos una solución, especialmente acá en Talavera de la Reina? Bueno, yo siempre lo he dicho, tanto unos como otros, están ahora en el gobierno o estaban antes, que lo que tienen que hacer es venir al río y meterse y ver realmente cómo está nuestro río, ¿no? Y las necesidades que tiene. No hablo ya como piragüista para que yo pueda entrenar y bueno, y tener las mejores condiciones para la práctica del piragüismo, sino como persona y como ciudadano que vive de cara a su río y que quiere disfrutar de él como se merece. Yo creo que bueno, que las noticias hablan por sí solas. Había pueblos de la cabecera del Tajo que tenían que abastecerse con camiones cisterna estos días atrás, y bueno, creo que eso es un dato importante y muy a tener en cuenta. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del martes 15 de septiembre del 2015. Nos vamos hasta Patrocinio porque el Patro, recordemos, esta temporada está jugando la primera autonómica en ese grupo número 3. Empate para los de Chapu, 2-2 ante el filial del Mora, ante el Mora B. Vamos a resumir ese partido precisamente con el míster del Patrocinio Chapu y por supuesto lo que esperan ellos para esta temporada en esta nueva categoría para el Patro, para el equipo de nuestra ciudad. Chapu, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Bueno, de momento bien. Bueno, Chapu, ¿qué resumen nos podrías hacer de ese empate 2 ante el Mora B, ante este filial? Por ahí alguien me comentaba que no has quedado muy muy contento finalmente con ese resultado, con ese empate 2, Chapu. Pues bueno, la verdad es que no, porque en sí tuvimos un principio partido muy muy frío, muy, yo creo que nervioso, porque había gente, hay gente, mucha gente nueva y joven, y bueno, nos sorprendieron y en el minuto 15 íbamos perdiendo 2-0. Nos sorprendieron bien, la verdad es que ellos tienen buena gente, de hecho sé que me estuvieron comentando que estaban entrenando 5 o 6 con el Mora, con el Tercera, y hay algunas veces que van, pero vamos, la verdad es que la sorpresa que nos dieron en los primeros 15 minutos que les dimos los dos goles fue bastante sorprendente. Sorprendente encontrarse, ¿no?, tan tempranamente con dos goles en contra, pero lo importante es que tus chavales supieron reaccionar y al final pudieron rescatar ese punto, Chapu, que no es malo para el Patro. Pues sí, la verdad es que como se puso el partido, luego ya en el segundo tiempo, estuvimos en el primer tiempo un poco, bueno, hasta el minuto 25 por ahí, ya empezamos para coger un poquito más el campo, el centro del campo, pero luego ya en el segundo tiempo ya hablamos y dentro de los vestuarios y bueno, la verdad es que remontamos. Sí, es verdad que tuvimos ocasiones para haber remontado el partido, luego en la segunda parte, sobre todo en el minuto, o sea, a partir del minuto 75-80, sí que le pudimos haber remontado el partido bien, pero bueno, el fútbol es así, nos sorprendieron y tuvimos unos fallos al principio y el partido, bueno, pues al final, pues contento con el empate, entre comillas. ¿Plantilla joven esta temporada, Chapu, para el Patrocinio, para esta competición de primera autonómica? Pues sí, la verdad es que sí, nos han venido unos chavales jóvenes que terminaron el año pasado de juveniles, hay 4 o 5 en total, y bueno, son de Talavera, la primera vez que juegan en primera autonómica y se los nota, pero vamos, poquito a poco imagino que se viene haciendo e intentaremos hacerlos y creo que al final darán buen resultado. Chapu, ¿y qué diferencia nos podrías comentar tú que pueda existir entre la competición de preferente y les que les convoca esta temporada al Patrocinio como es esa primera autonómica? Bueno, pues la verdad es que sí, hay diferencia porque hay equipos bastante hechos en preferente, gente muy alta, fuerte y hechos en el fútbol. Sí, es verdad que bueno, nosotros ya llevábamos 2 temporadas en preferentes, con mala suerte este año descendimos, no debíamos, pero bueno, y sí, o sea, ahí se nota, la categoría se nota en verdad. ¿Y cuáles son las expectativas del Patro esta temporada en primera autonómica, Chapu? Bueno, pues de momento hacer bien el equipo, que se haga bien el equipo e intentar estar lo más arriba posible. Y esto es lo que hay, primero hacer el equipo, porque ya te comento, hay 9 jugadores nuevos este año, uh-huh. Y bueno, eso cuesta, y gente que son jóvenes, pues eso cuesta trabajarlo y hasta que se compenetren un poco, pues bueno, nos costará unos partiditos, lo pasaremos mal, me imagino. Pero luego ya sí, porque la verdad es que son buenos jugadores, por lo menos los que yo estoy viendo técnicamente. Físicamente no es que sean grandes ni fuertes, pero técnicamente van bastante bien. Pero para ti como entrenador también es un desafío bonito y lindo encontrarte con jugadores jóvenes, porque también hay un proceso de formación, jugadores que no acaban de tener esa formación al final para ser buenos futbolistas. Entonces para un entrenador también es un bonito desafío en ese sentido, Chapu, sobre todo que tú eres un hombre de mucha experiencia en el tema del fútbol. Pues sí, porque la verdad es que me gusta trabajar. Vamos a ver, los equipos se hacen con una veteranía, con cierta veteranía, pero si tienes juventud y de esa juventud se comprometen y trabajas con ellos, pues la verdad es que al final dan resultado. Si esta temporada quedamos arriba y la próxima ascendemos, pues mira qué bien. Y si sigue el mismo equipo, pues mejor, porque el problema es ese luego, que forma, no forma, sino estás trabajando con unos jugadores que a lo mejor 3 de ellos se te van y dices, joder, se me parte, porque para el año que viene, para la temporada que viene, pues te vendría muy bien, porque ya están hechos, ya están a tu mano y se juegan juntos una temporada 8 o 10 chavales jóvenes, pues se nota mucho. Finalmente, Chapu, y agradeciendo tu gentileza de haber estado en los micrófonos del 95.0 de la FM en Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, Deportes al Día, en este día martes y en este horario ya cerca de las 3 menos 20 de la tarde. ¿Cuál es el próximo rival, el próximo partido en esta primera autonómica, Grupo 3 para el Patro? Pues vamos a Valmojado el domingo, el Club Deportivo Valmojado. ¿Y qué nos podrías comentar de ese rival, del Valmojado? Pues mira, no, ya te he comentado antes, llevo dos años más diferentes, no sé el equipo que habrá, porque en realidad cuando estuvimos en primera autonómica ya hubo un año que ellos descendían, nosotros seguimos, cuando ascendimos llevamos ya lo mínimo, me parece que son tres temporadas sin enfrentarnos a ellos, y no he podido verlos, ni sé qué es lo que tienen todavía. Pero se supone, Chapu, que en esta categoría primera autonómica, lo que tú dices, características quizás de la mayoría de los equipos, y que hay muchos jugadores jóvenes, muchos chavales. Pues sí, creo que sí. Lo que pasa es que bueno, en estos pueblos, pues sí, te encuentras juveniles que a lo mejor han subido dos o tres juveniles, pero si tienen el equipo hecho de antes o de hace dos o tres años, pues bueno, tienen más veteranía en la categoría, pero vamos, me imagino que serán de nuestro estilo y poco más o menos. Chapu es el entrenador del Patrocinio, el equipo del barrio de nuestra ciudad, que va a jugar esta temporada en Primera Autonómica, Grupo 3, empate a 2 ante el Mora B el pasado fin de semana, y este fin de semana, entonces, en la segunda jornada para el equipo de nuestra ciudad, para los de Chapu, van a jugar a Valmojado para enfrentar al equipo local. Chapu, pues muchas gracias, mucha suerte, y esta temporada, como no, estaremos muy pendientes de Preferente y Primera Autonómica en nuestro programa. Gracias a vosotros. Dos de la tarde, 52 minutos, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este programa del día martes 15 de septiembre del 2015. Y para finalizar nuestro programa, abrimos una nueva sección que esperemos que sea de vuestro gusto. Siempre es importante también escuchar a los aficionados. Si es una voz femenina, pues mejor aún. Vamos a tener posterior a los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, cuando juegue de local el equipo de nuestra ciudad, la opinión, la perspectiva y la visión femenina, que es importante también en esto del deporte y en el fútbol sala. Una voz misteriosa, no vamos a revelar su identidad, obviamente. Esperemos que sea de vuestro gusto. Escuchamos entonces esta voz femenina desde la grada, viendo al fútbol sala. Talavera Fútbol Sala contra Saloc Alacant Fútbol Sala. No todos los de la grada vamos a ver fútbol sala en estado puro. También vamos a verlo desde un punto de vista social. Bueno, para que nos entendamos, la crónica rosa de fútbol sala, que a verla, haila. Son las 6 menos 10 y el primero de mayo tiene un efecto sauna, que la camiseta la empezamos a sudar y no hemos empezado a jugar. ¡Qué calor! Pasados dos minutos del partido, alguien dice: ¿y Josué? ¿Dónde está? ¿En el campo? ¿En el banquillo? ¿Calentando? No está. Las malas lenguas por la parte de atrás dice que ha colgado las botas porque no tiene tiempo. ¡Bah! Esas son habladurías. Van pasando los minutos y alguien dice: ¡anda! ¡Pero si justo está en las gradas! Claro, es que le han dado un golpe en la pierna y se le hincha cuando corre. ¿Y eso qué más da? Se lo voy a decir al señor entrenador. ¿Y qué? Muchas veces un jugador hace más en el banquillo, dando ánimos, comentando las jugadas, consejos, pues lo que todo el mundo conoce como juego psicológico. Anda. En el quinto gol nos percatamos que el señor alcalde ha venido. Ya veremos cuántas veces más le veremos. Hoy es normal. Es el primer partido de la temporada. Y encima, con un equipo que el año pasado le metimos 11 goles. Bueno, ya Saloc se desinfla y el Tala decide no quemarse. Y nosotros hacemos lo mismo. Ir y venir al Ambigú para refrescarnos la garganta. Me engañé sin saber que era yo quien perdía. Deportes al Día. con Juanma Sepúlveda.